Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos, exactamente son las 5 de la tarde con un minuto, 5 de la tarde con un minuto este jueves 18 de febrero. Estamos en la semana 07, han transcurrido 49 días del año y bueno, pues una temperatura muy agradable, 22 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida y bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí en cabina Hugo Tilio Delgadillo también. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Pues sí, hoy jueves ya se nos fue el Papa y regresamos a la vida normal, regresamos a las noticias, al ajuste económico y a todos esos problemas que nos ocupan y a unos problemas que también los ciudadanos de esta capital y de este hermoso México nos creamos solos. Correcto, Gotilio, pues hoy tenemos información útil para la toma de decisiones, los invitamos a estar en comunicación con nosotros, arroba el punto crítico, también en www.elpuntocritico.com y bueno, pues los invitamos a que nos sigan y estén muy al pendiente de la información. Si usted tiene algún comentario, comuníquese con nosotros, directo aquí en cabina, estamos para servirle en esta extraordinaria tarde del jueves 18 de febrero. Y bueno, pues claro que sí, tenemos muy buena información. Más adelante vamos a estar platicando con Mauricio Toledo Gutiérrez, su Gotilio, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRD. Va a estar platicando, exdelegado de Coyoacán, por cierto, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ayer publicamos en el punto crítico que, bueno, pues las casas, o mejor dicho, las escuelas o casas que convierten en escuela, Morena. Así es, ya ahora resulta que tenemos nueva oferta educativa. Es correcto. Oferta educativa, así como me recuerda, así como en los años 70, 80 en el Estado de México, que había escuelas de corte popular, que no había una suficiente oferta educativa, y ahora en la Ciudad de México, este fenómeno en el 2016. Ya te ibas a pasar. O sea, ya me iba a pasar, pero... o sea, es decir, lo que quiero decir es que en este nuevo milenio, vemos ese fenómeno de las escuelas, de las escuelas sin las condiciones para que los alumnos, condiciones dignas y mínimas condiciones de estudio, están abriendo escuelas. Yo creo que, pues que nos lo diga Mauricio Toledo, vecino de aquí, de Coyoacán, que nos platique. Ayer hizo un pronunciamiento allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto a estas escuelas, que por lo visto ya lanzaron la información, pero les falta certificación, validez oficial, obviamente, buenas instalaciones y todo el trámite que se necesita para hacer una escuela de calidad. Pero ya tienen gente, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Ya tienen clientela, perdón, ya tienen alumnos. También vamos a estar platicando con Carlos González Martínez, él es licenciado en Economía por la UAM Xochimilco, y bueno, pues él nos va a estar platicando acerca de la recepción de opiniones por internet de la elección extraordinaria que definirá el destino de los recursos del presupuesto participativo. Consejero, por supuesto, va a estar con nosotros vía telefónica. Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Así es que también vamos a tener la oportunidad de platicar con él y obviamente toda la información que tenemos hoy de aquí de casa. Una de las cosas que llama la atención, Hugo Tilio, pues es esta situación del City Manager de allá de Arne Aus den Rutenach. Respecto a la golpiza que recibió, todavía aquel que le pegó en Periscope, se llevaron su celular y todavía se iban corriendo y van transmitiendo. Entonces, una situación bastante triste, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. Sí, desafortunadamente pone en evidencia algo que sabemos y que es el pan de cada día, que tiene que ver con la gente que se dice influyente, los influyentes en esta ciudad, que estacionan su carro en el camellón, que les vale estar en segunda fila, en tercera fila, y aun cuando llega la autoridad o el servidor público a conminarlos a que dejen de faltar al reglamento, salen con un lenguaje soez, que lo único que hace es exhibirlos su poca calidad moral. Es muy desafortunado, pero pues suma bonos y suma adeptos Arni y la gente de la Miguel Hidalgo, aunque no les guste a muchos, pero Arni, dicen que Arni se está victimizando. No, yo vi el primer video donde le pide a los señores que muevan los carros, donde después lo ofenden, donde le dicen que no lo podemos ir al aire, pero que le hace los mandados, y después ahora recibe esta agresión. No haya recibido un golpe, dos golpes, yo no sé cómo lo quisieran tener golpeado, pero como sea, sufrió una agresión el Arni, y entonces, pues desde aquí nuestra solidaridad con él y con todos aquellos que luchan contra la impunidad. Correcto, y bueno, pues todo de eso vamos a platicando más adelantito también, Hugo Tilio Delgadillo. Vámonos directo al punto crítico de la noticia. Auditoría Superior de la Federación pide al gobierno federal aclarar presuntas irregularidades por 42 millones de pesos en la cuenta pública 2014. Instituto Nacional Electoral afirma que el recorte presupuestal no debe ser un obstáculo para realizar elecciones. Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, rechaza el informe financiero presentado a la Bolsa Mexicana de Valores. Afirma que la deuda del Estado se encuentra en 67.500 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda y no en los 43.670 millones que dice el documento. Informe de la Universidad de Guadalajara revela que 4 de cada 10 bachilleres no saben qué carrera estudiarán. Tras el ataque que sufrió el city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arneus den Ruden, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera afirma se comenzará a regular la seguridad privada en la Ciudad de México. Informó para el Punto Crítico Diego Rivero. Bien, pues en este momento nos vamos con Sara Pablo en la Cámara de Diputados. Los diputados del PRD y Morena expresaron su preocupación por el recorte de 100 mil millones de pesos que se aplicará a Pemex. Sara Pablo, tienes la información, te escuchamos. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas diputados tardes. De oposición criticaron que la mayor parte de este recorte anunciado por el gobierno federal el día de ayer, pues se va a aplicar la mayor parte a Petróleos Mexicanos, lo que significa, dicen los legisladores, condenar a la empresa a su desaparición. El presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, recordó que el ajuste de 100 mil millones de pesos que se anunció el día de ayer se suma a otro, por otro tanto igual, de 100 mil millones de pesos que ya se habían recortado para la inversión en Petróleos Mexicanos, de modo tal que con esto pues ya suman 200 mil millones menos que recibe esta empresa productiva del Estado. Los legisladores cuestionan que solo se pretenda aplicar un ajuste de 32 mil millones de pesos al gasto corriente del gobierno federal, mientras se le pretenda hacer este gran recorte a Pemex, lo que significa una muerte acelerada y la propia extinción de la empresa. Es Jesús Zambrano. Entonces, ¿qué significa esto? Que están mandando a Pemex a una muerte acelerada, a su extinción prácticamente por decreto, en virtud de esto que anuncian como una reorganización interna. Hay que, desde luego, escuchar de voz del titular de Hacienda y también del propio director de Pemex, recién ingresado a esa responsabilidad. Hay que escuchar de ellos las reflexiones, los análisis que les llevaron a tomar esta decisión. Insisten en que deben comparecer tanto el titular de Petróleos Mexicanos como el propio secretario de Hacienda. Señalan los legisladores que en su terquedad por privatizar la industria petrolera del país, el gobierno de Enrique Peña asesta este que es otro golpe mortal a Petróleos Mexicanos, y pese a lo que se diga y al abandono en que se tiene a su capacidad instalada, es de las más productivas del mundo, según lo dijo el diputado del PRD, Julio Saldaña, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Señaló que este 75% del recorte federal será una de las petroleras más productivas del mundo, lo que implica, por supuesto, despido de personal y cancelación de proyectos. El reporte que tengo. Te lo agradezco muchísimo, Sara Pablo, en esta tarde desde la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu comentario, Gotilio? Bueno, pues fíjate que de camino para acá venía comentando con un amigo, Fernando Vázquez, al cual le mando le mando un saludo. Y bueno, el asunto de Pemex ya se veía desde antes de la discusión de la reforma energética. Es decir, este escenario no es nuevo, este escenario ya era previsible. Correcto. Lo que están haciendo es que están desinvirtiendo. Es decir, no le van a meter más lana. Dicen, no, ya no le invierto porque ya no es redituable. Uh-huh. Y en el caso de los despidos, ya están congelando plazas. Es decir, tienen trabajadores que ya se van a jubilar y las plazas las congelan y ya, por la vía de los hechos, ya no hay más contrataciones. Uh-huh. O sea, vamos a esperar durante estos días una serie de eufemismos para decir que es tan solo un ajuste y que es necesario. Cuando en verdad yo creo, y muchos están de acuerdo conmigo, que no podemos ir por la ruta del desempleo. Hace falta ser más creativos, modificar a Pemex, pero no en el sentido de la fácil. Es decir, ya la fácil es congelo la plaza, el trabajador eventual ya no lo tengo, ya no quiero invertir en investigación, ya no, ojo, no es por ahí. Yo creo que en estos momentos es cuando debe surgir la creatividad de la gente que está al frente de Pemex, de la gente que está al frente de la Secretaría de Energía, y decir, a ver, vámonos por otra parte, vámonos a buscar otro tipo de mercado, otro tipo de producción, de refinamiento de los productos petroleros. Es decir, con imaginación podemos enfrentar los despidos. Yo pienso en esa línea como muchos. Es decir, no es ya tráeme las tijeras y se acabó. No creo que sea la ruta, mi queridísimo Rubén Labastida. Correcto. Bueno, pues tenemos también información más adelante desde el Senado de la República. Obviamente tenemos nuestro reporte desde Puebla. Así es que vamos a continuar, por supuesto, del programa. Los invitamos a estar en comunicación con nosotros. 5534-2151, 5014-8231, 5014-8232, y bueno, por supuesto, a través de las redes sociales, síganos @elpuntocrítico, en www.elpuntocrítico, usted tiene toda la información, ahí tenemos todas las secciones, para que estén bien informados en esta extraordinaria tarde del jueves, el Twitter, por supuesto, para estar en comunicación con su servidor, @r-labastida, tu Twitter también, por favor, Hugotilio. @hugotilio. Muy bien, son las 5 de la tarde con 12 minutos, en un momento regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Es nuestro turno de hacer historia. Tramita tu credencial para votar cuanto antes. Tienes hasta el 29 de febrero. Solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México. Conmigo, la Ciudad de México es más. Consulta INE.mx o al 01800-433-2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con solo 20 pesos ya llevas las de ganar. En Bodega Aurrerá hay miles de artículos a 20 pesitos cada uno. Galletas Emperador 323 gramos. Caldo de pollo Nor 200 gramos, aceite capullo 845 mililitros, 20 pesitos. En Bodega Aurrerá, tráeme tu morraya y te surto tu despensa. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Todas las buenas historias tienen un principio. La nuestra comienza con las preinscripciones de febrero. Ubica la escuela más cercana a tu domicilio y realiza el trámite para ingresar a preescolar, primaria y secundaria. Para más información visita www.gob.mx/CEP. Lo que bien empieza, bien acaba. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues continuamos en esta tarde cuando son las 5 de la tarde con 16 minutos. Tenemos boletos para que vayan a disfrutar con sus hijos Noche de Amigos en Kitsania, quien por cierto recibió un premio el día de hoy. Ahorita lo mencionamos también más adelantito. Y bueno, pues lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros en este momento a los teléfonos que ya hemos mencionado. También el 5524-9464 está a sus órdenes. Pueden participar en las actividades donde los niños juegan a ser grandes, y en este caso los grandes juegan a ser niños. El sábado 8 de la noche, Noche de Amigos. Este sábado. Este sabadito, allá en Kitsania, Huicuilco. Sábado 20. Sábado 20 es Noche de Amigos. De repente, cada mes se lleva a cabo una nochecita así para que los papás también participen, que esto es muy importante. A las 8 de la noche, te imaginas, estás saliendo a las 2 de la mañana con tus hijos. Muy bien, pues entonces, llame aquí. Hay que llamar en este momento. Así es que los invitamos a estar en comunicación. 5 pases dobles tenemos en esta tarde. Nos vamos con nuestro reporte de Francisco Montaño desde el Senado. El Senado pide frenar alza al precio de la tortilla. En algunos lugares está registrando hasta 19 pesos, Hugo Tilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco Montaño? Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén Labastida? Buenas tardes. Pues sí, precisamente después de esta visita del Papa, pues regresamos a la realidad económica de nuestro país. Y bueno, en el Pleno del Senado ya se hizo un exhorto a la Comisión Federal de Competencia Económica y a las Secretarías de Economía y Agricultura para establecer una política que frene las altas indiscriminadas en el precio de la tortilla. Además, se le pide investigar si esa situación deriva de la actuación de alguno de los participantes en esa cadena productiva. Quiero comentarte que en el marco de la sesión ordinaria de este jueves, y como un punto de urgente resolución, el senador Arturo Zamora Jiménez presentó el punto de acuerdo donde se señala que los precios del kilogramo de tortilla se han incrementado en las últimas semanas de forma desproporcionada y sin motivo aparente a un monto de entre 15 y 24 pesos por kilo. Ante ello, se aprobó exhortar a la COFECE para que de manera expedita se investigue si los recientes aumentos en el precio de este producto están relacionados con la fijación indebida de precios o la restricción del abasto por los participantes en las cadenas productivas y comercializadoras del producto. Se solicita que la COFECE determine, en su caso, si existen condiciones de competencia efectiva en el abasto de la tortilla, en aras de que se disminuya el precio actual y fije un máximo y justo para la economía de las familias mexicanas. Esta es la información desde el Senado, Rubén Labastida. Muchísimas gracias. 5 de la tarde con 18 minutos. Y ahora tenemos el reporte. Por supuesto, tú ibas a comentar algo también de la tortilla, Hugo Tilio. Sí, fíjate que sí. O sea, ya hace rato, cuando entramos al aire, decía yo que este país parece que está retrocediendo. Ahora resulta que estamos en aquellas épocas en que empezaban a subir el precio de la tortilla de forma indiscriminada. Ahora que esperamos que se nivele solita, pero es tanta la necesidad de un producto tan básico como el maíz. México es un pueblo de maíz, que la tortilla esté disparada. O sea, no es posible. Ojalá hagan caso a este punto de acuerdo del senador Arturo Zamora y se metan las autoridades competentes a ver quién está, como dice el reporte de nuestro amigo Paco Montaño, quién en la cadena productiva está sacando raja de esto. Y ojalá se sepa quiénes son los que están ganando esos pesitos, que imagínate cuántas tortillas, cuántas toneladas de maíz se consumen en la Ciudad de México, y de ahí cuántos están sacando esos especuladores. No tienen vergüenza, no lo podemos ir al aire. Álvaro Ramírez tiene el reporte desde Puebla. Porta gobierno de Enrique Peña Nieto, 95 de cada 100 pesos que se invierten en el campo en Puebla. Así es que bueno, pues claro que sí, también tenemos la información de esta tarde. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿dónde estás, al auditorio? Buenas tardes a mi querido Hugo Atilio, que también lo escucho, que está ahí en la cabina. Aquí está con nosotros. Pues mira, buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Hugo. Se están dando en estos días las comparecencias como parte de la glosa del quinto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el gobernador del estado, ya en su penúltimo año ya de salida. Y bueno, hay datos que saltan a la vista y que llaman mucho la atención. Por ejemplo, hoy el Partido Revolucionario Institucional en la tribuna del Congreso del Estado, en esta parte de la glosa con los funcionarios del sector económico, establecía un dato revelador y que habla mucho de cómo el campo y los campesinos del estado, que representan en realidad la tercera parte de la población total de los casi poco más de 6 millones de habitantes que tiene la entidad, y además es la primera actividad económica del estado, pues no le interesan al gobernador panista Rafael Moreno Valle. De la inversión que se destina al campo poblano, de cada 100 pesos, 95 vienen de la administración federal, solamente 5 pesos de cada 100 vienen del gobernador, bueno, de su administración, de la administración estatal. A ver, Álvaro, a ver. Es decir, de cada 100 pesos que se invierten en el campo, el gobernador de Puebla nada más pone 5 y los otros 95 vienen del gobierno federal. Así es. Oye, como dicen por allá en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿qué no le pierde? Además, bueno, dadas las reglas de operación, muchos de esos 95 que vienen de recursos federales termina aterrizándolos el gobierno del estado. Mira, aquí ha habido dos programas muy, bueno, los programas importantes del gobierno del estado en cuestión de campo han sido la mecanización, que se redujo a entrega de mototractores, ahorita te platico eso, y el contrato, la agricultura por contrato. Los dos han sido un fracaso, pero específicamente el asunto de los mototractores ha sido rotundamente grave el fracaso. Incluso hay sobreprecios, doble facturación. La Auditoría Superior de la Federación está en el rastreo precisamente de qué pasa con ese dinero, porque es dinero federal, pero que ejerce el estado. Compró mototractores de 25 caballos de fuerza, los que más tienen, cuando la orografía poblana te requiere por lo menos máquinas que tengan 120, 150 caballos de fuerza para hacer surcos de 70, 75 centímetros de profundidad para sembrar maíz o u hortalizas, que sería lo más sencillo. Ya en otros tipos de suelo más duro se necesitan tractores mucho más más fuertes, claro, más pesados. Sí. Y entonces, pues imagínate, sus políticas con el campo, ni le invierte, y lo que ha hecho, pues simplemente no solucionó nada. Y aparte, como nos estás comentando, o sea, no le invierte, no le mete, y aparte es opaco. O sea, es opaco. Además, en el gasto. Opaco, ineficiente y pichicato, como dicen en la tierra de mamá, en Pinotepe Nacional, allá en la Costa Chica. No, bueno, pues la verdad es que y es Puebla, dices que es la primera actividad, Puebla, la agricultura, ¿verdad? Sí, sí, sí, la tercera parte de la población está en el medio rural y su principal actividad es precisamente la agricultura, aunque de esta tercera parte de más de 2 millones de poblanos, 80% es autoconsumo, porque la tenencia de la tierra aquí es muy pequeña, es de 1.5 hectáreas, claro, por productor. Ahora entiendo por qué hay tantos poblanos en Nueva York, ¿no? Se van, pues aquí no tienen oportunidad de hacer crecer el campo, no tienen oportunidades, no le invierten, y pues eso es lo que provoca la migración a otras latitudes, ¿eh? O sea, el problema no es nada más si gasta o no, o cómo lo gasta, sino todas las consecuencias que tiene el no tener un campo fuerte, y aunado a eso, la autosuficiencia alimentaria que pudiera gozar la ciudadanía poblana. Imagínate, sería un círculo virtuoso tener a la gente aquí, tener autosuficiencia alimentaria, pero esto no se da, ¿verdad, Álvaro? No, para nada, y bien dices, y tu análisis es correcto. En Estados Unidos están viviendo 2.5 millones de poblanos, la mayor parte de ellos en la zona triestatal, New York, Nueva Jersey, Connecticut, ahí hay 1.200.000 poblanos, otros están en California, en Texas algunos, otros más en Indiana. pero en la población total de los poblanos que están en Estados Unidos es casi 40% de los que vivimos en territorio estatal. Uy, mira, qué interesante, o sea, que pasamos, fíjate, qué interesante, Rubén, pasamos del asunto, lo que nos reporta Álvaro, nos pasamos del asunto del campo, del gasto, del no gasto, de la opacidad a la migración uh-huh. y a los poblanos que están allá del otro lado de la frontera. Pues muchísimas gracias, Álvaro, y pues seguimos aquí atentos a que nos sigas contando estas historias de fábula poblanas. Gracias, Hugo, gracias, Rubén, gracias al auditorio. Que tengas muy buena tarde. Bueno, pues eso es en Puebla, mi queridísimo Rubén. Y aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa por acá? Pues es lo mismo, continuamos con el tema. El día de hoy, pues obviamente llevó a cabo un par de actividades Miguel Ángel Mancera, pero lo que llamó la atención, obviamente, en el momento del chacaleo, en el momento de la información. De la pregunta banquetera. La pregunta banquetera que se gusta hacer a Miguel Ángel Mancera, pues habló acerca del City Manager de allá de la Miguel Hidalgo, Arni, como dices, donde, bueno, pues se busca balizar los vehículos de los escoltas y entregarles placas especiales. Dijo, vamos por la balización, o sea, no queremos más vehículos simplemente negros, sin placas o con alguna placa que no sea visible, elementos que traigan armas y que no traigan portación. Vamos a regular, dijo que ahora sí lo va a hacer, nos vamos a meter en serio con este planteamiento. Así es que respecto a este, a esta situación que estamos platicando desde hace un ratito, pues ya lo había prometido en alguna ocasión Hugo Tilio, que iba a llevar a cabo esta balización, donde, pero a mí se me hace una pues algo muy complicado, se me hace algo bastante, bastante complicado. No, es que tiene que ver, mira, tú has viajado alguna vez a la Marquesa, en la México Toluca, uh-huh. o sea, va el carro de modelo reciente y carísimo del patrón, y atrás quítate. Van, uh-huh. quítate porque vienen los guardaespaldas, y es muy sencillo, uno está viendo para oriente, otro para poniente, uno para sur y otro para norte, uh-huh. y volteando para todos lados, y no importa que seas un ciudadano común, te avientan el carro, esos vehículos de modelo, vidrios polarizados, sin placa, con una o un plástico sobrepuesto para que no veas el número de placa. Ajá, sí, otros sí. opaco, porque el único que puede brillar es el mi rey, como el mi rey que se le fue encima a nuestro queridísimo amigo Arne. Y además, si nos vamos con la historia de la de las personas que lo golpearon o de dónde viene, de la gente de Milet, pues tiene un historial también bastante bastante medio negro, vamos a llamarle así, ¿no? Es complicado, pero ojalá se haga algo. Pero en Toluca, Estado de México, yo lo estaba comentando ayer en el Punto Crítico a través de Radio Web, pues también está bastante complicada esa situación. Allá en Toluca siempre hacen lo que han querido. Pues todos unidos contra los abusos de los que se sienten poderosos. Correcto, mis estimados amigos, son exactamente las 5 de la tarde con 27 minutos. Tenemos más información para todos ustedes esta tarde y en un momento continuamos. Muy buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Y se terminaron autopistas que comunican todo nuestro territorio. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto. Y modernizando otros 8. El objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Al celebrarse el Día del Nutriólogo, la presidenta del Colegio de Nutrición en el Estado, Oyuki Lum, reconoció el trabajo que los gobiernos federal y estatal han realizado en infraestructura para la salud y reiteró el compromiso de su gremio de fortalecer acciones en el combate de la obesidad, la diabetes y las enfermedades crónicas. Seguiremos haciendo equipo, trabajando todos los días para lograr intervenir en el cuidado del paciente con diabetes, con cáncer, logrando hacer el cambio en nuestras familias y niños. En Durango, crecemos. Gobierno del Estado. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada. Y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika. Y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. A 5:31 p.m. y bueno, pues fíjate que los sábados, Hugo Tilio, amigos del Punto Crítico, generalmente tenemos la revista de la radio, por supuesto, el Punto Crítico Radio, donde ahí tenemos teatro, tenemos, hablamos de cine, tenemos el poeta de la radio. Cultura, espectáculos. Se pone bastante, A dónde ir también. Y claro, también le damos espacio a la música para nuevas bandas y todo eso, así es que los invitamos a que nos escuchen a través de esta frecuencia, los sábados de 12:00 a 2:00 p.m, la revista de la radio, por supuesto, el Punto Crítico, y bien, pues tenemos este sábado, vamos a tener una entrevista padrísima con el Mago Frank. Va a estar con nosotros, mira, aquí en cabina. Generaciones y generaciones de niños crecieron viendo al Mago Frank. Claro, y cómo olvidar al Conejo Blas. ¿Dónde vas? Mis favoritos, ¿no? Oye, pues este sábado lo vamos a tener, nos va a platicar sobre todo de la historia de Gazapo, un monólogo que ya lleva 11 años, en este momento lo está presentando en el Teatro Gilberto Cantón, la historia de Gazapo. 11 años. Así es que bueno, pues vamos a regalar boletos para que vayan a disfrutar, por supuesto, el próximo domingo, pero mejor dicho, el lunes, a las 8:00 p.m. Así es que hay que comunicarse en este momento, 5534-2151 y 5014-8231. Teléfonos en cabina para la historia de Gazapo el lunes a las 8:00 p.m. Ya tenemos vía telefónica al licenciado Mauricio Toledo Gutiérrez, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRD. Y bueno, pues nos va a platicar acerca del pronunciamiento que hizo acerca de las casas de estudio de Morena. ¿Qué tal, licenciado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un gran saludo a ti y a todo tu auditorio. Y efectivamente, en el agosto del 2015, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, declaró que iba a crear una serie de nuevas universidades. Por esa razón, inscribí un punto de acuerdo el día de ayer, donde le pido a la Contraloría de la Ciudad, a la Contraloría de la Asamblea Legislativa, a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y a propuesta del diputado Corchado, se anexó al punto de acuerdo, diputado del PANAL, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que se investigue este plantel o estos planteles que hasta hoy son inexistentes. Mira, lo importante de esto es que no se deben de burlar de los jóvenes. Hoy existe una crisis de oportunidad educativa donde la matrícula no alcanza para que los jóvenes de la ciudad y del país puedan ingresar a universidades y preparatorias. Y este partido se comprometió a construir 5 universidades y hasta el día de hoy abrieron el periodo de inscripciones en diciembre y noviembre del año pasado y cancelaron en distintas ocasiones estas inscripciones. Y no tan solo las cancelaron, sino las fueron postergando y hasta el día de hoy el problema no es tan solo que hayan postergado estas inscripciones, sino hicimos una vista ocular y no existen los predios, no tienen maestro, no tienen inmobiliarios y peor aún no han solicitado ni el registro como ustedes saben, y tú mismo y el auditorio, pues para registrar una universidad, pues tienes que inscribirlo ante un organismo que te da la posibilidad de registrarte como universidad. Esto se hace ante la Secretaría de Educación Pública, ante la UNAM, ante el Politécnico, para estar inscrito a una institución y para que exista validez en cuando tengan la posibilidad de los estudiantes de poder estudiar. Y hasta el día de hoy, lo más grave es que han estado engañando a la ciudadanía, a la sociedad, diciendo que existen estas universidades, y hasta el día de hoy pues no existen. Y hoy pues estamos haciendo esta denuncia ante los órganos correspondientes para que investiguen de dónde provienen esos recursos, a dónde están dirigidos, por qué no existen los previos, por qué no existen estos espacios de educativos, por qué le mintieron a la sociedad. Y creo que eso debe contestar el partido ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Te saluda Hugo Tilio Delgadillo. Mauricio. Oye, Mauricio. Hola, gustazo, Gotilio. Claro, aquí estamos aquí en el Punto Crítico colaborando. Oye, una pregunta. Lo que tú me estás diciendo es algo muy grave. O sea, no tienen escuelas, no hay condiciones de estudio, no hay planes de estudios, no hay reconocimiento de validez oficial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un grupo de estudiantes que los están llevando a perder el tiempo o un grupo de clientelas de un grupo político que ahora quiere hacerse los salvadores sin una estrategia clara, transparente, ni debidamente certificada? ¿Estamos ante qué, Mauricio? Bueno, en primer lugar, tienes toda la razón. Ojalá PRI, el PAN, el PRD, Morena, todos los partidos políticos hicimos un acuerdo y un pacto por a favor de la educación, a favor de estos jóvenes que no tienen. O por nosotros estamos a favor de que se construyan las preparatorias, que existe un modelo educativo que incluya. Estamos trabajando en eso, pero justamente por un fin electorero, por un fin clientelar, por un fin para que la gente vote por este instituto político, están violando a todas luces la Ley General de Educación, donde queda muy claro que las autorizaciones, la ley marca que tiene que haber un reconocimiento de validez oficial de estudios, es lo que señala la ley, y este reconocimiento de oficial de estudios tiene que tener por lo menos tres requisitos: que tenga personal que se dedique a la preparación adecuada del impartidor, es decir, maestros, instalaciones que satisfagan la necesidad de los estudiantes en términos propedéuticos y de seguridad, y planes y programas de estudio. Y no existe ni el espacio físico, no existen ni los maestros, ni planes ni programas de estudio, y solicitud de registro, es decir, que en vez de quedar como salvadores, hoy han quedado pues ridiculizados ante la sociedad porque abrieron inscripciones y las cerraron porque no existen estas universidades. O sea, ojalá aceleraran el procedimiento para que, lo que nosotros no estamos de acuerdo, es que se alimenta a la gente. Si hay universidades, si lo abren iniciativa privada, si los partidos políticos, si las instituciones abren nuevas oportunidades, qué bueno, bienvenido. Pero por cierto, también no puede estar un partido político con recursos de partido político de los diputados juntando fondos para hacer una universidad, y además lo más grave es que traen tres asociaciones civiles donde están recaudando los fondos de estos recursos que no están muy claros de dónde provengan, y después lo dirijan dirigentes de ese mismo partido, en este caso Raquel Sosa, quien es dirigente de ese partido político, es presidenta de una de esas asociaciones civiles, y el problema es que están recaudando fondos y hasta ahorita no se ven las universidades. Entonces es de preocuparse que estén engañando a la sociedad. O sea, me queda claro, ustedes sí están a favor de la educación, de que se abran las oportunidades a los jóvenes, eso ya me queda claro. Número dos, los partidos políticos deben promover la educación y promover la cultura, no, claro, se deben de meter a hacer la educación y hacer la cultura, es lo que me estoy enterando, ¿verdad? Así es, nosotros tenemos que invertir todo el tiempo, todo nuestro esfuerzo, todos los partidos políticos, pues en que no hay mejor inversión en una sociedad que la educación y que la cultura. Decía José Martí, ser cultos para ser libres, y la educación es el único instrumento que le podemos dar a una sociedad para que avance, para que a mediano y largo pues tengan... Pero no nos podemos meter a estar abriendo escuelitas por cualquier lado, en casa, sin condiciones, sin programas, sin planes de estudios, válgame Dios. No, y después lo más preocupante es que el coordinador del grupo parlamentario, César Cravioto, salió, no lo digo yo, sino salió en los medios de comunicación, que si no tenían ninguna autorización de ninguna institución, igual lo iban a abrir. Pues es que no se puede jugar con los jóvenes de esta ciudad diciéndoles que se va a abrir una universidad, creo que no existe, que no tiene predio, que no están abiertas, y después que no tienen ni la institución que va a acreditar sus estudios, se pueden aventar 3-4 años y después no tienen su título. Que hoy los llamo la sensatez, ahora, a que nosotros de manera conjunta trabajemos a favor de educación, que se hagan planteles, pero no con este tipo, yo digo, de desaciertos, de por las expresiones políticas mantengan esta posición ridícula y que estén engañando a la sociedad, de tal manera que nos llevamos a la sensibilidad. Oye, Mauricio, y pasemos a la propuesta. Mira, ¿tú sabías que en el Estado de México es delito impartir educación en las famosas escuelas patito? Es famoso, es delito impartir educación sin el reconocimiento de, y oficial de estudios. ¿Sabías que esto era delito en el Estado de México? Pues, ¿ustedes no han pensado? Lo que voy a hacer es un compromiso ante ustedes, ante Punto Crítico, sí, de que vamos a evaluar el Código Penal, la ley del Estado Federal, para legislar en esa materia y que ninguna institución, ningún partido, ningún privado quiera hacer de un problema social que es real para intereses privados, para enriquecerse y también para fines políticos. Yo creo que hay que regularlo y hay que legislarlo, y creo que si es una buena iniciativa como la Estado Federal del Estado de México, sería fabuloso aprender de ese Estado para a los grandes patitos que utilizan a los jóvenes, que por cierto necesitan una oportunidad educativa. Oye, pero también que necesitamos que te comprometas o económicamente, pues no debe de dar. Oye, Mauricio, necesitamos también que te comprometas a meterle más lana a la educación de la ciudad y de los jóvenes de la capital. Claro. ¿Cómo ves? Las dos, ¿no? Que caminen las dos. Bueno, se corta la llamada. Bueno. Bueno, aquí sí, estamos. Aquí estamos. Ah, estamos. Ahora sí. Sí, te decía que sería bueno que también te comprometieras a promover que también hubiera más lana, más dinero para los jóvenes de esta capital, para que, verdad, reciban educación de calidad, en planteles de calidad, con programas de estudio de calidad y sin ser clientelas políticas. Bueno, se nos está cortando la llamada, desgraciadamente. Sí, ya no lo tenemos. Okay. Correcto. Bueno, pues, ¿qué te parece este tema? Muy interesante, y me pareció muy bueno el compromiso que nos estaba comentando el licenciado Mauricio Toledo, el diputado. Sí, los dos compromisos, ¿no? O sea, es necesario que... El último, ojalá te lo haya escuchado. No, claro, y si no, pues ya se lo haremos saber, de que se tienen que comprometer también en esta ciudad por darle más oportunidad a los jóvenes, mayores recursos para educación, y también comprometerse, como dijo, a legislar para que no se hagan escuelas sin condiciones. Yo no mandaría a mis hijos a una escuela de ese tipo. Claro. Licenciado Mauricio Toledo, ¿cómo está? ¿Se lo escucha? Por correcto. Supuesto que hacemos un compromiso público en materia presupuestal. Como ustedes saben, soy presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa Federal. No tan solo es un compromiso de ahorita, sino en diciembre del año pasado, es decir, hace unos meses, se le aumentó el 30% del presupuesto de la Secretaría de Educación en el Distrito Federal. Diputado, nos regala un minutito, tenemos que ir a una pausa y regresamos en la charla con usted, si es tan amable. Claro que sí. Muy amable, muchas gracias. Son las 5:42, regresamos aquí al Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. La voz de los estados. La noticia es sin duda el anuncio de la Secretaría de Hacienda de un recorte de 132 mil millones de pesos que está compuesto por 32 mil básicamente en gasto corriente del gobierno federal y 100 mil millones que ajustará Pemex. El ahorro en gasto corriente se refiere básicamente a la salida de cerca de 15 mil burócratas. Hay proyectos específicos que no serán afectados: el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el tren ligero en Guadalajara y el tren que correrá del DF al Estado de México. Estas son las medidas que adopta el gobierno federal, pero ¿cuáles son, si es que las hay, las que tomen las entidades federativas del país? Al día de hoy, la deuda de estados y municipios llega ya a los 536 mil millones de pesos. ¿El apretón de cinturón quedará únicamente en el gobierno federal o habrá quien se sume? Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos cuando son las 5 de la tarde con 45 minutos. Gracias, la señora María Elena Tirado. En un momento vamos a hacer este comentario también que nos están llegando. Muchas gracias por sus comentarios. A los teléfonos aquí en cabina, síganos arroba El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Y continuamos en la charla con el diputado. Sí, Mauricio. Mauricio Toledo. ¿Sí nos escuchas, Mauricio? Sí, claro que sí, a sus órdenes. Ya nada más para terminar, quisiéramos que nos ampliaras esa parte del pacto que tú estás llamando a todos los políticos para mejorar las condiciones educativas, que a mí me parecería lo más importante. A ver, ¿cómo está eso? Tres cosas. Primero decirles que en este año se aumentó el 30% de presupuesto en materia educativa. La Secretaría de Educación y el doctor Miguel Ángel Mancera y la secretaria Alejandra Barrales ya abrieron tres planteles de educación, uno en Azcapotzalco, otro en Cuauhtémoc, y habrá otro plantel educativo con vocación de bachillerato, es decir, que se están ampliando nuevos planteles para estos estudiantes que requieren espacio de preparatoria y de universidad. Ya se está trabajando en esa materia. Y segundo, ¿y este pacto qué significa? Que todos los partidos dejemos las diferencias ideológicas y nos pongamos a trabajar en tres aspectos: uno, en materia presupuestal; dos, en elaborar una estrategia para que a nivel federal podamos trabajar de manera conjunta para que se amplíe el Producto Interno Bruto en la inversión educativa del PIB, que se le aumente más el presupuesto a nivel federal; y tercero, que esa es la parte fundamental, que la educación sea de calidad y que exista infraestructura de calidad. Puede haber matrícula, puede haber estudiantes, pero si también no hay maestros capacitados y espacios e instituciones con infraestructura necesaria de laboratorios, de nuevas tecnologías, de computadoras, pues también no nos vamos a acercar a la realidad que hoy exige el nuevo mundo y el nuevo siglo. De tal manera que este pacto es para un desarrollo sustancial y fundamental de una sociedad. No hay mejor inversión, repito, que invertir en educación y en cultura. Por eso, repito, este punto de acuerdo que se aprobó el día de ayer fue avalado por todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, por el PAN, por el PRI, por el PRD, por el PANAL, por todos los grupos representados en la permanente. Obviamente el único partido que no lo avaló fue Morena, pero llamamos a también, nosotros no es un tema ni personal ni político, más bien los llamamos a que nos unamos de manera conjunta para que trabajemos y de manera conjunta no engañemos a la sociedad y más bien demos salidas concretas, sin discursos, sin mentiras, a los jóvenes de esta ciudad. Muchísimas gracias, gracias. No, pues muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y estoy en contacto a ver si la próxima semana para ver esta iniciativa de ley que tiene que ver con las escuelas, Patito. Sería excelente que nos acompañaras también en cabina. Los micrófonos están abiertos y a tus órdenes, diputado. Un abrazo y saludos. Que tengas muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Son las 5 de la tarde con 48 minutos. Y bueno, como siempre, tenemos grandes sorpresas aquí en El Punto Crítico para los amigos que nos siguen, que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Estuvimos unos días fuera del aire aquí en Fórmula por la visita del Papa, pero aquí estamos como siempre con grandes sorpresas. El mundo en el que vivimos nos exige cambiar paradigmas horas y es momento de adquirir herramientas nuevas para generar resultados diferentes. Freedom 2016, un gran evento que va a ser el 20 de febrero. Presenta a 3 grandes líderes internacionales que compartirán sus conocimientos y experiencias y te ayudarán a crear lo mejor de ti en este 2016. ¿Quién va a estar? Deepak Chopra. Mucha gente lo conoce, este gran líder va a estar en este gran evento. También estará Rosario Marín, una inmigrante que ha logrado grandes situaciones allá en Estados Unidos. Michael Bewitt, del Secreto, por supuesto. Por primera vez estarán juntos en México este próximo, repito, 20 de febrero, a partir de desde tempranito va a ser el evento, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde también, en la Arena Ciudad de México. Mayores informes en www.yubare.mx/eventos. Vamos a regalar en este momento 5 pases dobles a nuestros radioescuchas para que vivan esta gran experiencia, vivan de manera directa Freedom 2016, donde, repito, va a estar entre los grandes Deepak Chopra este próximo sabadito. Son las 5 de la tarde con 50 minutos y ahora tenemos el gusto de recibir vía telefónica al licenciado en Economía por la UAM Xochimilco, Carlos González Martínez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y bueno, pues nos tiene muy buenas noticias el día de hoy. Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Rubén y Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a ustedes y a todo su auditorio. Encantado, a la orden. Bueno, pues el motivo de la llamada es para conocer este inicio de recepción de opiniones por internet de las elecciones extraordinarias que definirán el destino de los recursos del presupuesto participativo. Sí, mi querido Rubén, fíjate que este domingo tenemos una elección extraordinaria en 2 colonias de la delegación Iztapalapa y uno de Coajimalpa del ejercicio del presupuesto participativo. Déjame decirte 3 cositas sobre este tema. Primero, ¿qué es el presupuesto participativo? El presupuesto participativo es una política pública de la Ciudad de México que no existe en ninguna otra ciudad ni estado del país, mediante el cual las y los vecinos de la ciudad decidimos qué se hace con el 3% del presupuesto de cada delegación. Lo decidimos en nuestras colonias, nosotros mismos podemos hacer los proyectos, los presentamos, los valida la delegación para saber que son factibles y los elegimos, los votamos. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. Hubo 3 colonias donde se tuvo que repetir la votación por distintos, problemas o impugnaciones que presentaron algunos vecinos. Por ejemplo, en Iztapalapa hubo vecinos que se quejaron que no fueron invitados a la asamblea donde se decidieron los proyectos. Entonces se volvió a hacer la asamblea para que se pudieran incorporar los proyectos que no habían sido incluidos. Este tipo de asuntos llevaron a que en este domingo se repita, como te digo, en 3 lugares. Ahora, ese 3% significa, que puede parecer poco, significa más de 800 millones de pesos en toda la ciudad. Para eso estamos convocados a decidir más de 7 millones y medio de personas en 1.793 colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios de la ciudad. Ahora vamos a decidir en estas 3 colonias sobre qué proyectos de los que finalmente fueron incluidos, y el día de hoy inició ya por internet la participación. Los vecinos de estas colonias en Iztapalapa y en Coajimalpa podrán participar mediante unas subcomputadoras que estamos poniendo en zonas de alta concentración de las colonias, y también el domingo en las mesas, como las casillas, digamos. Entonces, este es el primer tema que te quiero platicar. El segundo tema, si tú me permites, sí, es que el día de hoy firmamos un convenio con la Contraloría General de la Ciudad de México. Estuvo el jefe de gobierno, estuvo nuestro consejero presidente, estuvo el Contralor General y los presidentes del Tribunal Electoral y del Instituto de Acceso a la Información. ¿Para qué es ese convenio? Mira, ese convenio me parece que es muy importante porque es para darle dientes al presupuesto participativo. Déjame que lo diga de esta manera. ¿Por qué dientes? Porque nosotros convocamos a que la gente vaya, proponga sus proyectos, vote por ellos y luego los delegados, las delegadas se comprometan a realizarlos. Pero no tenemos ninguna facultad para revisar que eso sea así. O sea, que las delegadas y los delegados realmente cumplan con lo que se decidió en la consulta. Entonces, los que sí tienen esa facultad es la Contraloría. Y la Contraloría firma el convenio con nosotros y va a empezar a generar información sobre qué pasa con todos y cada uno de los más de 1.700, casi 1.800 proyectos que se eligieron, por ejemplo, el año pasado. El próximo miércoles, les comparto como primicia y además los invito con mucho gusto. Gracias. Vamos a tener una reunión del Observatorio Ciudadano que integramos para dar seguimiento a este ejercicio, y va a ir el Contralor General y ahí nos va a dar información muy importante sobre qué proyectos sí y qué proyectos no están cumpliendo, en qué delegaciones se está cumpliendo y en qué delegaciones no. Oye, Carlos González, te saluda Hugo Tilio Delgadillo. Es decir, que ya con estas tres colonias queda ya al 100% los presupuestos participativos de esta ciudad. Falta una más. ¿Una más? Francisco Villa, también en Iztapalapa, que se va a reponer el 6 de marzo. Domingo 6 de marzo. Es Texcalco de Coajimalpa, queda. Vicente Ajá. Guerrero y Santa María Tomatlán de Iztapalapa. Exacto, Tomatlán es un pueblo. Es el pueblo. Vicente Guerrero es una unidad habitacional. La unidad habitacional de Vicente Guerrero, mira nada más, emblemáticas. Sí. E interesante, fíjate que yo estuve ahí el viernes pasado en unas asambleas que tuvimos informativas con las y los ciudadanos, el viernes en Iztapalapa y el sábado en Coajimalpa. Muy interesante, porque la verdad es que hay que reconocer que la gente conoce poco de este proyecto, de este ejercicio de presupuesto participativo, y cuando sabe de qué se trata y cómo puede decidir. Mira, en Iztapalapa la bolsa para la unidad habitacional en Vicente Guerrero es de 380,000 pesos. Uh-huh. En Coajimalpa era de más de 600,000. Uh-huh. ¿Por qué es diferente? Porque el monto del presupuesto es distinto y la cantidad de colonias es diferente, ¿no? Claro. La división te lleva a otro monto. Bueno, pero la gente no sabía bien ni cómo podían usarlo, ni qué era lo que tenían que decidir. Por eso fuimos a las colonias, hicimos una labor ahí de información, y yo espero que este domingo pues vaya mucha gente ahí a decidir qué quiere para su colonia. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, y te pedimos que nos mantengas informado con la colonia que nos falta de Iztapalapa, ya para terminar con los presupuestos participativos, y esta información es muy, muy importante y hay que consultarla ahí en el Instituto Electoral del Distrito. Muchas gracias, licenciado Carlos González Martínez. Buena tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, pues vámonos ahora hasta la redacción a ver en qué está trabajando el periódico El Punto Crítico. Nadia, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues en el tema de salud, en América los alimentos naturales están siendo reemplazados por procesados y ultraprocesados. Esto lo alertó la Organización Panamericana de Salud. Y bueno, ha contribuido a la alarmante epidemia de obesidad, sobre todo en México, que ocupa el primer lugar a nivel mundial en niños y adolescentes. Y bueno, vamos a tener más detalles de esta información en el periódico El Punto Crítico, Rubén. Muchísimas gracias, Nadia, por esta información. Recuerde, toda la información que hemos estado platicando el día de hoy la puede visitar usted en www.elpuntocritico.com. Si me permite, Hugo, pues tenemos la portada. También va recorte al gasto público de 132,000 millones de pesos. Hay que apretarse el cinturón. Es lo que dicen por ahí. Aumento de tasa de interés y suspensión de subastas de dólares. Y bueno, pues pederastía en el clero, tema ausente en visita del Papa en la página número 17. No deje visitar el puntocritico.com. Gracias, Hugo Tilio. Ya se acabó el programa. Rubén, saludos a todos, un saludo a todos sus amigos de Aragón, Lindavista y las colonias de la Gustavo Madero que nos escuchan. Y a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este programa, muy buenas tardes. Que tenga usted muy buena tarde, son las 5:57 PM, mañana nos escuchamos en punto de las 17:00. Gracias, Gerardo Tobón, allá en el control maestro, Diego Rivero Corona, Ariel, por allá, por supuesto, Alan Castro. Que tenga usted buena tarde, Leslie Carrillo, también gracias. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. En casi 100 años, nuestra Constitución ha sufrido 642 modificaciones, pero conserva su estructura original aunque se ha transformado y actualizado para estar al día. La Constitución define tus derechos y tus obligaciones, lo que el gobierno debe hacer y lo que no puede hacer. Torcer la ley o ignorarla nos conduce al desorden y nos impide crecer como país en libertad e igualdad. Vivir dentro de la Constitución alienta la armonía, la paz y el respeto mutuo. Conócela, cuídala y cúmplela. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.